Bien. Son sombras y luces. Yo me intento abrazar a perfumes y sombras para caer de bruces. Solo son sus ojos que seducen, abducen y me llevan al placer. Por eso así lo compuse, le puse el nombre de sombras y luces. Me conducen este cruce y abusé, le puse el broche sin caché, ni chapuzas ni parches y total pa' qué. Yo rapero sin un duro pero respeto como el Che. Y eso cómo se come, comenté. Si el que te rima no miente, mantiene movidas moribundas de seguir arriba en la rutina que amenaza a mi gente. Es flow, estilazo, como tú quieras llamarlo. Pues llámelo carisma, la vida misma, la sola cara de mi prisma. Y aquí está pasando revista, malabaristas del cristal, aristas afiladas, luces apagadas, ideas iluminadas, mis arcadas, tus ganas de vomitar, de vuelta a las andadas y caer sin respirar. ¿Qué tiene este hijo puta que emana tranquilidad? Pues lo que doy es lo que tengo, sin más publicidad. Unos nacen, otros se van, la vida sigue, tú en tu diván le quitas el disfraz, intentas descifrar, pensando en un por, en un para, en un cómo y en un cuándo. ¿Te crees que estás soñando? No, no es malo sino y daño. Peor es el engaño, el desengaño, la mentira. Se estira, juega su partida, partida se queda. Tus quejas no sirven, no valen. Por muchas pegas, nada te consuela. ¿Quieres volar hacia un lugar? Hallar una respuesta. Antes dos bestas, ahora tenis, me sirven de orquesta. ¿Qué vida esta? La que ha tocado. Más de una vez he deseado estar equivocado, no arrepentido. En un suspiro, látigo, fustigo rápido. Sigo dos chasquidos, lo que haga falta. Falta por mi grupo, si no lo tengo lo pido. Pues no caímos de un nido ni pendemos de un hilo. Tú estás al filo, la conciencia te mata. Podría ser pa' ti un buen aka, no tires por pata. Ven pa' acá, que es capaz, si eres capaz. Enfréntate a tu realidad, juega tus cartas, no hay más. No soy dueño de la verdad suprema. Tengo un par de trucos para un par de problemas. Cantos de sirenas no son reflexiones para mis dilemas. Que a los demás, que va, no les va como la seda. Desesperan, cautivo de la misma esfera. Esta prisión, dos DJs me dan alas prestadas. Mi trapo usada indica dirección al cabroncete. Aspiranta a cabrón sin llegar a cabronazo. Por temprano que me levante, tú hazme caso. Vigila estos pasos que se oxide la armadura. Cabalgando hacia el ocaso, madurando los lunes al sol. Es increíble vislumbrar las cosas y guardárselo, dárselo en clave de sol. Desfaso yo solo en mi habitación, bajo la luz del foco. Pienso que estoy loco porque siento su calor. Metáforas barrocas y un estilo rococó. Etapas oscuras pasadas, como Goya, Beethoven, incluso Van Gogh. Todos genios, días de melodía y pinceladas de color. ¿Por qué no yo haciendo este hardcore sordo, monocolor? Andas escondiéndote entre luces y sombra. Intentas limpiar aquella mancha en tu alfombra y dar lo que estorba. De sobra, ellos asombran, tu barco zozobra. Vulnerable a esta maniobra. Si de chico jugando, ya había dos bandos. Y yo ojo cobra, el que sujeta y el que sarta la comba. El que da y el que cobra, la mejor amiga y la zorra. De tú en esta obra, por mucho que corras, no intentes cambiar tu suerte. Cada vez que hay una luz, hay una sombra por detrás que la pervierte. En la oscuridad no hay nada, dijo más de uno, hasta que vio la luz su culo dentro un cuarto oscuro. Luces y sombras. We'll be right back.